Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música. Más info. Más novedades. Más. Más. Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza Frecuencia Show, tu magazine semanal todos los miércoles de 17 a 20 horas. No te olvides, a las 19 horas, Frecuencia Fans. Quien te habla es Tete, que me acompaña es Damián Espadea. Estamos aquí, República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Quilmes. En Radio Vox 102.9 FM para Zona Sur y www.fmradiovox.com para que te bajes la app de la radio y nos puedas escuchar en cualquier parte del mundo. Bueno, tenemos más redes sociales como Twitter e Instagram con arroba Radio Vox FM. El Facebook es Radio Vox FM. Y el WhatsApp de Radio Vox para que envíes tus mensajes es al 11-64-00-70-47. Un día hermoso acá en Quilmes, 5 de la tarde, los chicos están saliendo del colegio y nosotros tenemos que esperar, como siempre, a Nicolás Di Nobile, Matías Mojoli, Gastón Magallanes, Gastón Mazzucco, Marito Pedace. ¿Quién vendrá hoy? No sabemos. Eso siempre es una sorpresa para Frecuencia Show. Bueno, saben que somos muchos, así que bueno, ya van a ir apareciendo. Nuestro productor seguramente en un ratito está llegando. Mientras tanto, nos vamos a ir a un tema musical y de regreso, como siempre, vamos a comenzar con el horóscopo semanal de Jimena Latorre. Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero. Bonito cuando despertabas por la madrugada,

solicitalo llamando al teléfono 43 31 8870 o por WhatsApp al 11 25 15 9714. Su crédito. Estamos para servirle. Regresamos, esto es Frecuencia Show. No te olvides tu magazine semanal, hoy miércoles de 17 a 20 horas. Y comenzamos, como te dije en el bloque anterior, con el horóscopo de Jimena Latorre. Así que vamos, día por día. Hoy, miércoles 10, luna en Géminis. Hace oposición a Júpiter en Sagitario. Y Júpiter se pone retrógrado. Este es un día en el cual hay que dejar girar la rueda de la vida. Puede haber oposiciones difíciles de comprender porque los ideales se mezclan y es importante mantener la filosofía que lleva este libro. Lo que para vos es bueno, para otro puede ser malo. Y tratar de comprender que no siempre podemos ponernos de acuerdo. El consejo para este día: logra un acuerdo. Poné el nombre de la persona con la que tenés que acordar una buena comunicación en un frasquito con azúcar y tapalo. Déjalo 3 días hasta que se logre este objetivo. Si no sucede, tira el azúcar y da de baja a esa persona en tu vida. Ah, es drástico, ¿eh? Bueno, pero así lo dice Jimena, si lo dice Jimena, así será. Jueves 11. Luna llegando a creciente, ingresa en Cáncer a las 3:32 horas. Este jueves maestro, es maestro por el número 11, está claro. Es un número maestro el 11. Es un día especial para recomponer el alma y el corazón y sentirse mejor con los proyectos de la familia, porque hay un aval del universo para avanzar verdaderamente. El consejo: contá con la familia. Encendé una vela blanca para pedir paz familiar. Viernes 12. Luna creciente en Cáncer a las 19:07 horas, el Sol en Aries, Plutón y Saturno en Capricornio y la Luna en Cáncer forman una gran T cuadrada. Es un viernes para el amor. La Luna creciente te da la posibilidad de crecer muchísimo en lo afectivo y dar un paso verdadero con respecto a tu pareja. Si estabas planeando mudarte, este es el momento ideal para decir que sí. Si estás solo, es tiempo para reconsiderar la posibilidad de armar una familia en el futuro. Te queda este día para pensarlo, porque si empezás algo en abril, te queda para toda la vida. Recordá que es el mes de abril y está lleno de magia. El consejo: pensá en tu futuro. Encendé un sahumerio rojo para activar los planes de la familia. Y si estás solo, podés visualizar o poner al lado del sahumerio la foto de la familia que deseas lograr. Muy bien, hicimos miércoles el día de hoy, jueves y viernes. Vamos a un tema musical y regresamos. Hola, ¿me podrían poner qué vas a hacer de Ricardo Montaner, por favor? Gracias. ¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra. ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana, si te quedas sola.

Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Estamos aquí en esta tarde veraniega, porque el verano no se va. Estamos en otoño, pero no se va el verano. Estamos con... se va. Hoy se va está hoy. Anunciado, sí, hoy se va. Hay 26 grados. Sí. 26 grados en esta tardecita de miércoles en la Box, en la 102.9, compartiendo Frecuencia Show, este clásico que te hace compañía desde hace ya casi 17 años, con la mejor música, la mejor info, el mejor horóscopo, las mejores recetas, lo mejor de lo mejor está, ¿dónde? En Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, ya está Tete con ustedes, que se presentó, Damián Espadea en la operación técnica. Bueno, estamos todos, así que... Los que estamos. Le dije, ya saben que Frecuencia Show es así, van llegando. Somos muchos. Le mandamos un saludo a Marito, que hace un tiempo que no puede estar. Nos está escuchando. Nos estará escuchando desde... Sí, dijo que sí. Desde, no sé desde dónde, porque no puede escuchar. Bueno, nos está escuchando desde... más allá. No, tiene seguramente desde la... Desde más allá ya lo... Ya tiene la app. Él debe tener la app bajada, sí, pero no en su celular. Puede escuchar. Y bueno, pero... Salvo que esté en un baño, en un sótano. No sé, bueno. www.fmradiobox.com, baja la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde donde quiera, como hace Marito. Exacto. Hay celular también para que dejes tu mensaje de voz en la Box. El 1164-007047, como recién salió al aire. Vamos a averiguar si hay huevo de Pascua. Ay, vamos a averiguar. Bueno, te lo repito, como recién escuchaste al aire, una oyente hizo un pedido y le pasamos su tema musical. Así que podés hacer lo mismo al 1164-007047. Dejas tu audio, salís al aire. Y si no quieres salir al aire, lo escribís. Pero si no, sale el audio y pasamos tu tema. Enseguida lo buscamos y lo pasamos. Ya enseguida vamos a averiguar si hay huevo. Para sortear, ¿no? Claro, porque ya me había olvidado que ya se viene la Pascua. Se vienen las Pascuas. Igual esta semana, sí, no, la otra. La otra, claro. Ya estamos, ahí estamos, cerquita. Es increíble cómo pasa todo, ¿no? Que pasa rápido, enseguida llegan las vacaciones de invierno, Nicolás. Sí, sí. Y después la primavera, las elecciones. Ay, primavera. Es lo único que me gusta. Lo demás, lo descarto. Lo dejamos, bueno, para ¿qué otro tenemos día. Para hoy? Estábamos leyendo el horóscopo de Jimena Latorre, habíamos leído día tres por día. Días. Claro, vamos a leer unos días más. Bueno, habíamos hecho miércoles 10, o sea, el día de hoy, el jueves y el viernes. Ahora vamos a seguir con dos días más, sábado y domingo. Así que presten atención para este fin de semana. Sábado 13, luna creciente, ingresa en Leo a las 7:51 horas. Un sábado de orden y de limpieza. La luna ingresando en Leo te pide que solo conserves lo que necesitas en tu territorio. Recordemos que estamos en abril y con nuestro cuadrado nos alcanza. Sácate todo lo que tengas encima que te pese. Empezá por tirar o donar revistas viejas, diarios, libros, aprovechando la energía del día. Consejo: limpia la mala onda. Podés encender tres sahumerios de sándalo diciendo: Yo dejo mi vida limpia y ordenada para continuar con éxito mis planes. Te lo repito. Yo dejo mi vida limpia y ordenada para continuar con éxito mis planes. Vamos al domingo 14. Domingo 14, luna en Leo. La luna en Leo da la sensación de que hay una protección de tu linaje, lo que viene de sangre o de la familia. Este domingo podés compartir con las personas que te hacen sentir que vale la pena ser parte de tu familia. Es necesario el compartir y sentir que los ancestros están para acompañarte. Consejo: confía en tus ancestros. Busca una foto de una persona que ya no esté, pero que la sientas cerca. Encende una vela blanca para que sea feliz en el plano en que se encuentre. Muy bien, ahí pasaron dos y aquí los dejamos. En un ratito hacemos lunes y martes. Bueno, atención, viste que está muy de moda el delivery de comidas a través de la red Glovo, a través de las aplicaciones del celular. Sí. Vos tenés una aplicación, la bajás y pedís tu restaurante preferido, lo tenés ahí. Comidas rápidas, sofisticadas, pizzerías, empanadas, lo que quieras. Hasta puedes pedir bebidas. Sí, sí, de todo. Postres. Hay delivery. Lo que quieras. Bueno, parece que hay un juez que quiere prohibir esas aplicaciones porque dice que no se cumplen ciertas medidas de seguridad. Y hasta que no se cumplan, parece que quiere prohibir las aplicaciones. ¿Cuáles serían las normas de seguridad que exige este parece juez? Que, no sé. ¿Qué tienen que ver con la seguridad del personal parece, claro, o con la comida? Claro, no, con la seguridad de la gente que transporta. Los chicos que andan en bicicleta, que llevan en sus espaldas una caja. Las mochilas. Amarilla o roja, según la marca. Si es Globo amarilla, si es Pedidos. Claro, sí. Bueno. Que de paso que nos manden algo. Nunca nos mandan, así que estamos pobres acá. Sí. Pero bueno, es una salida laboral para mucha gente. Pero sí. Esperemos, bueno, que no se lleve a cabo esta medida. Sí, porque pues salen a la calle por ahí. Hay naranja también, ¿ves? Claro, estamos en Capital, viendo. En Capital, vos vas por Capital cualquier día. Un fin de semana, por ejemplo, a la tardecita. De todos los colores. No, pero está lleno en todos lados. Porque la gente pide como loca, ¿viste? Piden. Por ahí la gente está cómoda en su casa mirando una película, qué sé yo, y se pide una torta. Sí, lo que sea. Se pide una media luna. Sí, o llegas y no tenés nada para comer en tu casa y vas al delivery. Claro. O sea, el que lo puede hacer económicamente y puede acceder a los deliveries, también sí, te cobran un monto mínimo. Claro, eso tiene que ver con la seguridad personal, porque los chicos. Muy rápido, aparte a través de la aplicación vas viendo el recorrido que hace la bicicleta, el delivery, la bicicleta desde el comercio hasta el destino. Sí. Sí, tenemos que aclarar, sí, que hay, después tenemos que hablar de eso también, que las bebidas, no es lo mismo la bebida cero que light. Sí. Y que diet, ¿viste? Que hay varias. Sí. Una vez hablamos de eso también. Sí, bueno, no importa. Bueno, salió, se nos pero metió. Bueno, esperemos que se solucione y que primero que se cumplan las medidas. Si no se cumplen, que se cumplan. Claro, tiene por que ver con la seguridad del personal, lógicamente. Yo creo que no hay que ver tener por el peso, para ver si se cumple, si usan faja de seguridad. Exacto, tiene que ver con eso, normativas que todo el personal tiene que usar. Casquito, por ahí claro. No tienen casco, guantes, depende. Algunos andan en motito. Por eso tienen que ver si la moto habilitada también. Claro. No todo en regla, si tienen registro. Pero la mayoría andan bicicleta. Sí, en Capital es más cómodo la bicicleta, sí. Te digo. Además, vuelan los pibes. El delivery en realidad pero hace mucho que existe. Pero es un peligro, hay que tener cuidado con andan que en todos la los comercios lo tienen a través de los chicos que contratan con una motocicleta, una motito, lo que fuera. Pero bueno, ahora está esta red que es más sofisticada, ¿no? Claro, lo que pasa es que es tan grande, abarca tanto y nadie se dio cuenta de lo que iba a suceder, cómo se amplió y lo grande que resultó y el éxito que tiene.

lazos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Llegó a Quilmes The Stone Barbería y Peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-5393. Seguinos en Instagram, @TheStoneBarbershop. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Seguimos en la tarde de la Box de la 102.9 y Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde está que arde el Twitter porque y el Facebook también y el Instagram, porque está todo el mundo votando a su ídolo, a sus artistas favoritos para Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en @RadioBoxFM en Twitter y en Instagram. Y si querés mandar tu audio de voz para que suene tu voz en la Box, hacelo al 11-64-00-70-47. A falta de Canastita, a falta de Vicky, que está de vacaciones, Teté hoy se estuvo de repostera, parece, ¿no? No, más o menos. Vamos a pasar la Vamos receta. A probarlo. Después vamos a pasar esta receta de budín de... de mandarina. Tiene buena pinta. Sencillo, sí. Fácil, lo hacen enseguidita. Es muy alto, muy esponjoso. Sí, sí, lo que pasa que tiene... Bueno, ya van a ver la receta y le digo como más grande, más chiquito, más o menos. Un poco de ojímetro. Sí, ¿no? Tiene su... Y tengan cuidado con el horno, que no le pasen como a mí acá, un poquito se pasó. Bueno, hace 2 años, Naya Aguada, que es la sobrina de Julián Aguada, había hecho una convocatoria para que vayan sus fans al planetario para apoyarla por el Bailando. Sí, sí. Y no había ido nadie. Exacto. Creo que había nadie. Creo que no, ella sola. Se fue llorando. Bueno, ahora va por la revancha. Y la revancha va a ser hoy mismo a partir de las 8 de la noche. Así que si andás por el planetario y querés apoyarla a Naya Aguada, hizo la convocatoria vía Twitter. Hoy 20:30, juntada en el planetario. La revancha. Para Bendita, nos vemos, dice Naya Aguada, que claro, aparece... porque fue idea de Beto Casella. Claro, porque ahora es panelista de ahí, ¿no? Creo, no sé. Estaba ahí y Beto le dijo, bueno, después que pasó todo eso, ¿qué te parece una segunda? Ella se quedó como asombrada, no entendía nada, y Beto Casella dijo... Bueno, no, hoy capaz que van 2 o 3, pueden llegar ahí. No, puede ir más gente, si Beto Casella con Botaca, supongo, claro, que va a ir mucho más gente. Bueno, vamos a ver si tiene lo más van suerte. A ver en vivo, seguramente Beto va a estar ahí, no sé, algo van a hacer. Sí, sí, porque es a la misma hora que sale el programa. Aparte, el programa empieza creo que esa hora y tienen como 1 hora y media para juntar gente. Claro, sí. Así sí. Que hoy tienen más changüí. Así que, bueno, si sos fan o querés seguir a Nadia Aguada, andate al planetario si tenés un poco de tiempo y ganas, ¿no? Por lo menos divertido, es algo divertido para hacer. Bueno, vamos a... vamos a algo. Algo más. Algo más. Hoy es miércoles. Los miércoles es el día del Arcángel Gabriel. Recuerden, yo estuve en el Foro Internacional de Angelología el fin de semana en Rosario. Vinieron, tenés que contar de eso. Vinieron todos. La verdad, los algo vimos atrás de las redes. Los expositores, igual no pude mucho porque tengo el teléfono que reventado. Los expositores, cada uno distintas temáticas, unos más divertidos, otros que no dejaron de ser profundo por ser divertidos. Hubo espectáculos, porque para entretenernos también estuvo el chico que ganó La Voz Argentina de Córdoba, Lucas, estuvo ahí con nosotros. Hubo algún ballet y qué sé yo. Bueno, mucha gente participando. Vino gente de Panamá, no solo disertantes, sino gente a ver el foro, a estar participando en el foro. Hubo gente de todos lados. La verdad, la gente, lógicamente, amorosa, agradable. Muchos están vendiendo cosas angélicas y creo que les ha ido bastante bien. Vendieron todo. Impresionante. Impresionante. De última te tentás y terminás ¿cómo ser comprando... qué? No, aromatizadores. Claro, había libros de todos los expositores, CDs, después cartas para tirar, o sea, cartas angélicas, que yo me compré también, lógicamente, compré un montón de cosas, yo soy una más de ese montón. Muchos adornos angélicos, acá es muy difícil por ahí conseguir cartas onda de tarot, pero no son angélica para oráculos, digamos, muchos oráculos angelicales. Venta de todo lo que es gemas, no solo en joyas, sino también en distintas maneras en péndulos, todo artesanal, la mayoría artesanal. Cada uno con sus microemprendimientos, ¿no? Algunos con negocios. Eran stands. Todos están. Algunos, mucha gente de acá de zona oeste, de donde es Barbie, que solemos hablar con Barbie, bueno, de la zona de Merlo, de aquel lado del oeste, fueron a exponer. Un éxito impresionante. Así que estuvo muy bueno y estuvieron bien divididos los dos días intensos de esta actividad. Ahora ellos están acá en Argentina. Muchos no se fueron porque Pere Pascuet, que es de España, con su señora Nuria, se quedaron. Él pinta, o sea, él te ve y pinta a tu ángel. Él sabe cuál es tu ángel y te lo pinta. Él es pintor, es artista. Se quedaron para hacer algunas conferencias, van a recorrer Córdoba, querían conocer Argentina, algunos ya conocían y quedaron en ir a otros lugares y han estado en distintas radios disertando. Los estuve escuchando justamente ayer y se quedan para hoy. Hay una exposición en Palermo, Soho, allá en Capital, a donde también van a participar algunos. Y bueno, se quedan dando vuelta por nuestro país un tiempo, dando talleres y algunas exposiciones. O sea, si quieren interesarse en algo de eso, solamente entren a la Asociación Argentina de Angeología. Angeología se dice, ahí, ¿no? Está, sí, de Angeología. Muy rico el aroma del áurico, sí, sí. Un áurico. Tiré un áurico acá, que es un spray del Arcángel Gabriel. Es armonizador. Sí. Sí, justamente dice que este áurico es para armonizar en fechas especiales, que te trae claridad y renovación y facilita la comunicación, porque Gabriel es el arcángel de la comunicación. Uh-huh. Bueno, ha hablado todo esto y mucho más, porque tenemos mucho más para contar, que vamos a ir contando cada vez que me acuerde de algo. Hablando de ángeles, tengo hoy como... Hay una personita que ha tirado las cartas y ha salido el número 33. 33, así como el 11 hoy cuando estaba leyendo le dije que era un número maestro, el 33 también es un número maestro. Los números maestros son el 11, el 22, el 33, el 44. Y si quieren una data linda, angelical, cuando ustedes muchas veces les habrá pasado, pero nunca le han prestado atención a lo que yo voy a decir, ténganlo en cuenta próximamente. De repente estamos con el celular y vemos que son las 11 y 11. Muchas veces. Bueno, ese es un momento mágico, un momento angélico, a donde vos podés pedir un deseo. ¿Qué hora es eso? La 11:11. ¿Viste que te aparece en el celular por ahí? Son las 11 y 11 minutos. Sí. Bueno, en ese momento... No, 12 y 12 no. 11 y 11. Números números angelados. Maestros. 22, 22, ah, ¿entendés? Sí. Números angélicos, números maestros. En este caso es el 11-11. El 11-11 es como que hay un espacio, un hueco en el universo a donde vos podés hacer tu pedido angelical. O sea, tu pedido. Vos tenés un deseo, no sé, necesito en estos momentos, no sé... solucionar mi problema de dinero, o necesito que aparezca la solución a este tema, o quiero tal cosa. Es el momento de pedirlo. Y después espera. Después simplemente espera. No, es de casualidad. Es cuando vos ves el número de casualidad. No lo tenés que buscar. No, te aparece. Y te puede aparecer en cualquier lado. Por ahí vas caminando o algo, claro, y sí, te aparece el número. Te puede aparecer en el auto. En cualquier lado. El celular. Sí, por lo general, como estamos todos conectados, siempre lo vemos en el celular. Y pero lo podés ver en la tele. A veces estás viendo la tele, tic, la hora. Ah, la flauta. Número. En ese momento es el momento del pedido. Sí, o sea que tiene que ser 11-11 o 22-22. Sí, también es un número para tener en cuenta. Sí. Pero el 11-11 es como súper mágico, es muy angelado. Entonces es en el momento en que ustedes tendrían que hacer el pedido de eso que ustedes están... Pedile a tu ángel. Exacto, le piden al ángel, necesito tal cosa, quiero solucionar este tema, me pasa esto, ¿qué hago? Y lo dejas. ¿Listo? ¿Qué, esto de los ángeles es muy atrapante. Es muy atrapante y hay mucho para hablar. Hay mucho, mucho para hablar con cada uno de los arcángeles. Estamos en una época donde se abren muchas puertas. Y se abren las puertas del cielo donde están los ángeles. Y decíamos al principio, leyendo el horóscopo de Jimena, que abril es el mes de abrir. Uh-huh. O sea que también hay que ver qué es lo que hay que abrir y dejar entrar o dejar salir. Exacto. Así que bueno, es lindo, es un tema muy lindo. Y bueno, les decía, les contaba que esta personita tiró las cartas, le salió su número maestro el 33, a donde tiene que ver con el arcángel Gabriel y los maestros ascendidos. Y dice que el 33 llega hoy para que sepas que no solo el arcángel Gabriel está contigo en este momento, sino también los maestros ascendidos, como Buda, Jesús, María, la Virgen María, Quan Yin. Estás sumamente protegido e iluminado por seres de purísima vibración. Ábrete a recibir su luz y bendiciones y crea arte con su energía. Cartas, poesías, melodías, clases para otro o todo aquello que alguna vez deseaste gestar y nunca te animaste por miedo a fracasar. El 33 es el número de los maestros que han ascendido para guiar a otros en sus misiones humanas. Pídeles asistencias para que puedas accionar con su infinito amor y eterna sabiduría. Así que los maestros y el arcángel Gabriel te bendicen hoy. Esa es la carta que han tirado con un oráculo angélico. Y se los acabo de leer para todos ustedes. Bueno, que te llegue entonces. Exacto. Vamos a una pausita musical con un tema y enseguida volvemos. Mientras tanto,

Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en la tarde de la Vox de la 102.9, esto es Frecuencia Show, y te estamos haciendo compañía en esta agradable tarde con una temperatura de 26 grados, así que quédate ahí y no te olvides de Frecuencia Fans, que a las 7 de la tarde arranca con todo. Exacto, bueno, vamos a terminamos con este horóscopo. Sí, después tenemos que hacer la clave semanal. Exacto, tenemos la receta también de la receta del budín de mandarina. Bueno, llegamos al lunes 15. Lunes 15, la luna ingresa en Virgo a las 10:15 horas. Una semana de trabajo arduo que comienza con mucha energía, fuerte de trabajo, orden y pagos. Todo lo que está pendiente se ordena a partir de hoy, sobre todo las cuentas. Consejo: pedí fortuna. Toma el amuleto del dinero y colócalo al lado de una vela amarilla diciendo: yo soy dinero y trabajo. Te lo repito, vela amarilla y yo soy dinero y trabajo. Martes 16. Luna en Virgo. La luna te ayuda a avanzar en tus proyectos de crecimiento. Tiempo de reuniones, buenos intercambios, crecimiento personal y profesional. Aprovecha para trabajar. Consejo: aprovecha el crecimiento. Encendé de nuevo la vela amarilla de ayer diciendo: yo crezco profesionalmente. Vela amarilla nuevamente. Yo crezco profesionalmente. Y así terminamos todas las semanas, porque el próximo miércoles continuamos con Jimena Latorre. Está bueno eso de los amuletos, porque te dan como la pauta de poder lograr aquello que tanto... Es pedir deseos y que se logren. Claro, y te da un empujoncito para que uno lo crea. Hay que tener un poco una cuota de fe. Claro, si uno lo cree, lo crea. Claro. Así de simple. Entonces eso es una ayuda para que te dé confianza y te dé un poquito de esperanza en lograr esas cosas que te están faltando. Más en estos tiempos donde de necesidad, ¿no? Sí, totalmente, mucha necesidad. Bueno, son las 6 de la tarde, así que vamos al break de las 6 y ya con poco de música, tanda, y ya después volvemos con más budín, más frecuencia, más receta, más de todo, más música, más Frecuencia Show, hasta las 7 de la tarde en la Vox. No sé si te escriba una canción, o quizás te dedique un poema, o te invite a bailar reggaetón. Yo sé que ha sido duro, nena. Yo solo quiero que me des un beso, llenar tu vida de noticias buenas. Amor, amor, solo déjate querer. Sí.

mandás tu audio de voz a la Vox. Bueno, mañana va a ser un mes del accidente que tuvo Sergio Denis en la provincia de Tucumán, que se cayó en el foso, sí, que se salvó de milagro, y es un milagro que siga vivo, ¿no? Se trasladaba a Buenos Aires, y están, ¿no?, evaluando, claro, a ver si es posible, si no se complica la cosa, para trasladarlo desde el hospital Ángel Padilla en Tucumán, donde hicieron, la verdad, todo de maravilla, se portaron. Sí, sí. Muy contenta la familia del cantante, los fans, todos por la atención brindada, y están viendo de trasladarlo. Porque es larga la rehabilitación. Claro, es eso. Tiene una rehabilitación bastante larga, no sé cómo va a quedar, pero bueno, están viendo si es factible hacer ese traslado de Sergio Denis desde Tucumán hacia Buenos Aires. Exacto. Mientras tanto, bueno, mañana ya se cumple un mes de ese accidente. Hay artistas y artistas. Esta semana hubo quilombo con Ergun Demir. ¿Se enteraron? Yo no sé qué padre. Ergun no está más acá ya. No. El turco se fue el año pasado, creo, ¿no? Claro, se fue y dejó en bancarrota a la que, bueno, ella se enamoró, se enamoró de él. Y sí, era sabíamos, acá le. Claro, él estuvo viviendo. Él vino a hacer el Bailando y después se enamoró de Argentina. Y se quedó acá viviendo en un hotel. Sí, pero aparentemente era bastante, según cuenta ella. Sí, dice que ejercía violencia psicológica, exactamente, ¿no? Exactamente. Mira vos, yo me llevé esa sorpresa. Digo, mira las cosas que uno no sabe. Pero ni él está ahora a mi kilómetro de distancia y no se puede defender de lo que ella dice. Hasta hizo un libro, ella dice. Sí, hizo un libro. Hay que ver, y dijo que va a seguir hasta las últimas consecuencias y va a seguir para allá el juicio. Lo van a seguir allá. Ah. Bueno, lo va a continuar. Sería bueno que él también hable, ¿no? Porque se fue y no, nunca más. Igual el 2x3 en Twitter publica fotos con la bandera argentina. Sí, él dice que es todo mentira. Que es todo mentira, que nada. Sí, minimiza la situación. Exactamente. Pero bueno, eso se verá. Dice que tiene cómo comprobar y demostrar todo eso. Así que bueno, veremos qué pasa. Cosas que pasan en nuestro país. Así que, bueno, no lo tenemos a Mazzucco porque me enteré, él nos tendría que decir que hay actualizaciones nuevas de WhatsApp. Constantemente se sí, actualiza el WhatsApp. Dice, no, pero esta tiene que ver con los grupos. Dicen que hay una nueva, va a haber una nueva aplicación, no sé si existe o no, Gastón no está para que nos desasnes, digamos, de esto, pero por lo general, de repente apareces en un grupo y vos no querías. ¿Y esto de dónde salió? Sí, porque te agregan y vos no. Y vos no querés saber nada. Y después no sabés cómo salir. Exacto. Quedás mal, si te bajás, porque se fue, bueno, todo eso. Entonces parece ser que esta nueva aplicación podrías evitar, o sea, no te podrían agregar, te tendrían que preguntar, y si vos aceptás, entrás, y si no, no. Y quedaría buenísimo eso, porque entonces no te van a incluir en grupos donde vos no querés. Bueno, esa sería otra de las novedades de WhatsApp a medias, porque yo no entiendo mucho de esto, se lo quería preguntar a él. Y por otra noticia más o menos simpática, hay un grupo de música electrónica, ¿vieron? Dice que hay una música, que no me acuerdo bien quién es porque no tomé nota, que aleja los mosquitos. ¿Qué es un rap? Dice que la vibración de estos que hacen música electrónica aleja los mosquitos. O sea, pero eso sí, para bancarte eso yo prefiero a los mosquitos. Porque hay que bancarse esa música electrónica. Estridente, ¿no? Claro, estridente. Por ahí en una fiesta, en un parque, como para que te las alejes ahí del pasto. Por ahí como sirva. Esa música electrónica que suele pasar Damián acá en la radio a veces. ¿No? Algo así, ponele. Música, ¿cómo se llama esa música que pasás a veces por acá? Música tecno, ¿no? No, a veces hay segmentos. En otros programas. Hay segmentos de música electrónica. Claro. Porque la radio tenía sus orígenes electrónicos, me acuerdo. Y lo sigue siendo algo, fiel algo a esos orígenes. Exacto. Bueno, hay alguien que tiene un tema de música electrónica que aleja los mosquitos. Esa música que también sonaba mucho en Exilam. Sí, también. En esa época. Pero esta es otra, nada que ver con la de Exilam. Bueno, era algo simpático, tres temitas simpáticos que quería tirar al aire y ya los tiré. Bueno, por una nueva fase de la Copa Libertadores, hoy Boca recibe a Jorge Wisterman con la necesidad de ganar para encaminarse hacia la clasificación de la Copa después de haber perdido la otra vez, ¿no? Así que el equipo de Gustavo Alfaro sí o sí tiene que darle con todo en el grupo G para poder clasificarse. Y hoy se va a medir ante este equipo boliviano, ¿no? Jorge Wisterman, seguramente nuestro cronista estará yendo hacia la cancha para cubrir este partido de mucha expectativa para Boca. Así que, bueno, no tenemos la formación acá, pero veremos. Juega 21:30, ¿eh? Bueno, el miércoles que viene nos va a contar todo. Seguramente nos va a contar todo qué pasó. Todos los entretelones del partido. Y ahora vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos con la receta. Exacto. Del budín, y después tenemos más cosas para compartir con todos ustedes hasta las 7 de la tarde. Arriba. Pega tu latido ansioso. El susto fue mecánico. Su delirio nervioso. Yo quiero, en realidad no quiero, pero me provoca un pánico hermoso. El susto se me va a pasar, se me va a pasar si sigo furioso. Oh. 1, 2, 3, arriba. Arriba. Debajo. Arriba. Debajo. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo. Pega tu latido ansioso. El susto fue mecánico. Su delirio nervioso. Yo quiero, en realidad no quiero, pero me provoca un pánico hermoso. El susto se me va a pasar, se me va a pasar si sigo furioso. 1, 2, 3, arriba. Me bajo. Enbyte Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate, de la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunicate al 4224-8831. Bueno, seguimos aquí en Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde. Y el periodista deportivo, antes de ir a la cancha, pasó por acá. Nosotros lo mandamos de hecho a la cancha, pero él sí pasó por la radio, porque había mucha información, hay mucha información deportiva para compartir, no solo este partido que va a jugar Boca definitorio hoy por la Copa Libertadores en su cancha, sino también qué va a pasar con la sede de la Copa América 2020, que viene peleada ahí entre Argentina y Colombia. ¿Qué le pasó a Messi hoy, que lo dejaron medio desfigurado? Más. Bueno, bienvenidos a la parte hay deportiva. Hay mucha información deportiva hoy. Sí, hay mucha información, no podíamos faltar. Nos vamos a la cancha en un ratito, pero teníamos que venir a contar las noticias en el mundo deportivo. Además de todo lo que nombraste, Nico, hay también Champions League. Barcelona le ganó 1-0 al Manchester United y por primera vez ganó en el Old Trafford. Se trajo una enorme victoria de Inglaterra. Además, jugaron el Ajax contra la Juventus en Holanda. Empataron 1-1 y todavía tiene chances el Ajax. Recordemos que fue el equipo que lo sacó de la Champions al Real Madrid. Además, Boca juega hoy 21-30 contra Jorge Wilstermann. Ayer ganó 1-0 Atlético Paranaense al Tolima y así quedó primero. No sé cómo estás, el grupo G, ¿no? Sí, el grupo G. Primero el Paranaense con 9, segundo viene Boca con 4, que si hoy gana se puede ir a 7 y dejaría Tolima con 4. El próximo partido de Boca es en Colombia y ahí se terminaría de definir. Si Boca se trae un empate o una victoria, quedaría clasificado. Esperemos. Total, después define de local contra el Paranaense y ahí sacando un punto, en caso de que empate en Colombia, sacando un punto de local, terminaría clasificando a la Copa Libertadores. Además, también jugó el Manchester City del Kun Agüero por Champions. Vamos a estar diciendo, repasando los resultados que se dieron en este cuartos de final apasionante. Y después tenemos que hablar, claro, de la Copa América. Colombia y Argentina serán los países que van a hacer. Ahora va a ser Brasil en pocos días más, ¿no? Ahora va a ser Brasil, sí, estamos hablando de la que se va a dar para el 2020. Bueno, enseguida toda esa información abundante del ámbito deportivo. Vamos a dar la recetita. Vamos a dar la recetita. Del budín. De mandarina. De mandarina. Bueno, en este caso son mandarinas, así que bueno, la receta es sencilla, muy fácil, la pueden hacer a la tarde, en cualquier momento cuando tengan ganas, para que llegue una amiga para tomar mate enseguida. Lo único que tardamos es un poquito con el horno. Esta es nada, simple, no es ni vegana, ni vegetariana, ni nada raro. Es una tortita o un budincito común. Es así, vamos a usar 3 mandarinas, que las vamos a lavar bien y vamos a usarla con las cáscaras inclusive. Va con las cáscaras, mira. Va con las cáscaras. En el caso de del budín que terminamos de degustar nosotros, eran mandarinas sin semillas. Si vos tenés mandarinas con semillas, vas a ir cortando en cuadraditos chiquititos la mandarina y le vas sacando la semilla. Le sacas todas las semillas con cascarita y todo, agarrás la mini pimer y la vas a procesar. Esta es sencilla, si son tres mandarinas vas a poner tres huevos. Huevos completos, para quien no tiene problema. Con la yema. Todo enterito, tres huevos. Así que tenemos tres mandarinas, tres huevos, mixeamos, le vamos a poner dos tazas de harina leudante. Dos tazas. Si dado el caso queremos hacerlo más chiquito, que no sea tan grande, lógicamente vamos a reducir a taza y media de harina, a dos huevos, y podemos dejarle las tres mandarinas o dos mandarinas, depende. Como quiera, claro. Como quieran. Bueno, a esto le vamos a agregar azúcar, cantidad necesaria, lo que vos quieras, porque esta lleva azúcar. Así que mixeamos todo, la mezcla está hecha, budinera. Budinera con rocío vegetal. Si no, podés ponerle en manteca y en harina, como a vos te parezca, pero con rocío vegetal ya está. Y volcamos la preparación. Lo llevamos al horno y esperamos 30, 40 minutos. Vamos a ir clavando y pinchando con un cuchillito. Controlen, porque si se les pasa, se va a tostar un poquito. No queda feo el tostado tampoco. No, porque es dulce, es rico. A Damián le gustó igual. Es rico. Así que bueno, es muy fácil, muy sencillo. Repetimos los ingredientes. Tres mandarinas, fácil. Sí, tres mandarinas, tres huevos, dos tazas de harina y azúcar, cantidad necesaria. ¿Y dónde va? ¿La cáscara también va? Todo, incluido la cáscara entera, porque lo mixeás. Por eso lo cortamos la mandarina chiquitita. No se veían las cáscaras ahí. No se van a ver si está mixeado. Mira. Vos cortas bien chiquitita la mandarina, la cortas en cuadraditos chiquititos y lo mixeas. Mini pimer o procesadora, lo que quieras. Ahí le vamos a agregar los huevos. Y puede ser naranja también. Puede ser naranja. Lo que vos quieras. Con la cáscara también. Sí, la lavás y la cortás. Lo que sí, hay que sacar las semillas. Las semillas deja todo amargo. Claro, entonces sí. Le sacamos las semillas. Yo usé mandarinas sin semillas, así de simple. Claro, vienen las mandarinas sin semillas. Claro, vienen así. Así que las corté, simplemente se cortan en cuadraditos chiquititos, se le pone, repetimos, los tres mandarinas, tres huevos, dos tazas de harina leudante, no se olviden, y el azúcar. Listo. Se mezcla todo, mixea bien, queda todo bien espumoso, se vuelca en un moldecito del que vos quieras, los podés hacer individuales, podés hacer pirotines, lo ponés donde vos quieras. Uh-huh. Moldes grandes, moldes chiquitos. A mí me salieron dos, o sea, la que tengo acá, un molde grande, y aparte sobró, porque si no desbordan, fíjese de no cargar mucho el molde porque va a desbordar, me hice un bodicito aparte que lo tengo ahí para mí. Así que bueno, ya saben. Es muy sencillo, control en el horno y nada más, a disfrutar. Muy bien, una receta práctica, económica. Sí, fácil y que comen los chicos todo porque como verán tiene azúcar, para tiene la hora huevo de... entero, tiene todo. Hay versiones, variaciones, que después se la pedimos a Lederos, a María, que ella lo hace con las claras, que para todo el que no tiene que consumir harinas. Ah, o sea, no usa el huevo, usa las claras. Ella va explicando cómo va haciendo paso a paso y qué va mezclando. Y hace, las hace de peras, unas tortas de peras exquisitas, sin nada. Sin nada. O sea, no tiene harinas y son un manjar. Y le salen estupendas. Y ella sí hizo, tuvo que dejar las harinas. Y ella no se priva de los dulces, que lo endulza con stevia, la vegana que yo le aconsejé. Que es muy buena para cocinar y le salen unas tortas espectaculares, exquisitas, son buenas para la salud y al contrario, si la ven, ella en vez de engordar adelgazó. Así que bueno, y no se priva de nada. Muy bien. Así que después le pedimos las recetas a María y las podemos dar al aire. Sí, para la gente que quiera, exacto, que necesita bajar unos kilos. Exacto, exacto, la que tiene que dejar las harinas. Exacto. Ella es experta en eso, le sale muy bien y muy rico. Uh-huh. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con... Tenemos también que hacer la clave semanal. Sí, palabra clave y número de la suerte. Hasta las 7 estamos en vivo en La Box.

Mañana hay una mediación entre la hija de Natasha Haidt y Luis Ventura en la calle Uruguay a las 3:30 de la tarde por daños y perjuicios. Esto es por el tema de la publicación de las fotos de la extinta Natasha muerta por parte del periodista que publicó las fotos en las redes sociales y después las bajó. ¿Se acuerdan que después se viralizaron? Sí. Bueno, hay una mediación mañana para llegar a un acuerdo. No sé de qué tipo, si habrá una disculpa o alguna reprimenda económica. Así que va a ser esta audiencia mañana entre Luis Ventura y Antonella Haidt, según publica en su Twitter Ulises Haidt, mañana 3:30 en la calle Uruguay. Así que, bueno, veremos si llegan a un acuerdo. Sí, sí, veremos. Vamos al deporte. Vamos al deporte porque esta noche 21:30 dijimos en La Bombonera juega Boca y juega Jorge Wilstermann. Ay, nada. ¿Bajo el agua jugará Boca? Seguramente. Me parece que sí. Ay, se viene. Alguna gostita le van a caer. Sí. La última vez que Jorge Wilstermann jugó en la Argentina se comió 8 goles. Para tener en cuenta, River le ganó 8-0 a Jorge Wilstermann de Bolivia, así que Boca deberá por lo menos intentar hacer lo mismo, ¿no? Bueno, algo, sí, por lo menos 4-0. Para tratar de asegurarse, no asegurarse, pero sí de tener un pie dentro de la fase para siguiente que no se complique, de la Copa. Claro. Exactamente, Boca juega de local, deberá ganar. En el arco seguramente va a estar Andrada, línea de cuatro con Buffarini, López, Izquierdos y más. En la mitad de la cancha estará Marcone, que parece titular indiscutible, que no puede salir del equipo. Nández estará a su lado. Bebelo Reynoso por izquierda, Villa por derecha, Carlos Tevez y Benedetto. Sería el probable 11 de Gustavo Alfaro para esta noche frente a los bolivianos. Muy bien, esa es la formación entonces de Boca para esta noche 21:30 frente a Wilstermann. Jorge Wilstermann, exactamente. Vamos a hacerle el clave ya, ¿no? Bueno, como quieras. Palabra clave, número de la suerte. Vamos. Sí, porque ya el tiempo está pasando. Sí, después tenemos los números. Sí. Tenemos cosas para hacer. Pero bueno, vamos con esto. Comenzamos. Vamos con Aries. La palabra clave para esta semana es humor. El número de la suerte es el 18, que es la sangre, y el animalito es la garrapata. Mira, ¿vas a canalizar vos? Sangre y garrapata. Humor. Claro. Humor. Hay que reírse. Para Aries esta semana se tiene que reír. ¿No? La garrapata te chupa la sangre. ¿Es eso? Sí, puede ser. Bueno, hay que reírse. Humor para Aries. Y el número 18 para la quinela. Vamos con Tauro. Para Tauro la palabra es creatividad. Así que Tauro, creatividad. El número es el 91, que significa el excusado. Y el animalito es el colibrí. El colibrí. El colibrí, hermoso colibrí. No sé qué tiene que hacer acá, pero bueno, tiene creatividad. Creatividad, creatividad. Y el número de la suerte es el 91 para la quinela. Vamos con Géminis. La palabra para Géminis es reflexionar. El número de la suerte es el 58, que es el ahogado. Y el animalito es el buitre. Así que bueno. Ojo con los buitres. Que reflexionar. Ahogado y buitre. Número para la quinela, el 58. El ahogado. El ahogado. Cáncer. Para Cáncer, la palabra clave es ayudar. El número de la suerte es el 19, que es el pescado. Y lógicamente el animalito son los peces. Los peces. Así que Cáncer, ayudar. A seguir ayudando, Cáncer, por favor. Ayudar, siempre está ayudando, Cáncer. Vive bueno, ayudando. Ayudar. Repetimos, el número para la quinela es el 19. Seguimos con Leo. Para Leo, la palabra clave es metas. Metas. El número de la suerte es el 05, que es el gato. Y lógicamente el animalito es el gato. Así que metas. Y el número para la quinela es el 05. Miau, miau. No, no le metan el gato. Metas. Ojo con las metas. Virgo. Para Virgo, la palabra clave es desconectar. El número de la suerte es el 33, que es el día de hoy, el que dijimos hoy como número maestro. Claro, número angelado. Claro. Desconectar, el 33 es Cristo y el animalito es el cordero. Está todo cordero relacionado. De Cristo. Exacto, cordero de Dios. Así que bueno, desconectar y a jugar a la quinela con el 33. Vamos con Libra. Para Libra la palabra es soltar. La palabra clave de esta semana es soltar. A ver, Libra, que hay que soltar. El número de la suerte es el 20, que es la fiesta. Y el animalito que le corresponde es la mariposa. Así que la fiesta, la mariposa, soltar. Suelten los globos. Soltamos, sí, soltamos todo y jugamos a la quinela. Globos, mariposa, todo. Exacto. Fiesta. Exacto. Jugamos a la quinela el 20. Vamos con Escorpio. Para Escorpio la palabra clave es solucionar. El número de la suerte es el 41, que es el cuchillo, y el animalito es la avispa. Así que a solucionar las cosas, Escorpio. Y jugamos por ahí, solucionamos las cosas jugándole a la quinela el 41. Seguimos con Sagitario. La palabra clave de esta semana es pareja. El número de la suerte es el 43, que es el balcón. Y el animalito es el sapo. Así que bueno, recordá, palabra clave, pareja. Y el número para la quinela es el 43. Seguimos con Capricornio. Para Capricornio la palabra clave es afectos. El número de la suerte es el 12, que es el soldado, y el animalito es el mono. Así que bueno, esta semana, palabra clave afectos. Y jugamos a la quinela al número 12. Seguimos con Acuario. Para Acuario la palabra clave es confianza. El número de la suerte es el 08, que es el incendio, y el animalito es el lagarto. Así que palabra clave, confianza, y a la quinela el 08. Terminamos con Piscis, que para Piscis la palabra es despertar. El número de la suerte es el 88, que es el papa, y el animalito es el león. Así que palabra clave de esta semana, despertar, y jugamos a la quinela el 88. Tomen bueno, en cuenta los números para jugar a la quinela. Exactamente. Tienen suerte. Así que bueno, ya está. Terminamos con todos los signos, palabra clave y número de la suerte para esta semana. Sin canalización. Sí, no canalizamos nada hoy. No. Bueno, están todos los clubes fans pidiendo sus temas favoritos. Hasta ahora, Carlos Rivera es el más pedido. Ahí seguido de cerca por la gente de Cristian Castro. Así que sigan solicitando su tema y manden su audio de voz a la Vox, ¿no? Exactamente, al 1164-007047. Ingresa al hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Vox FM, y también en Instagram, también en Facebook, en todas las redes sociales. Estamos hoy a full, así que no te muevas de ahí que ya viene Frecuencia Fan. Vamos a otro tema. Y enseguida volvemos. Maluma, baby. Yeah. It's the remix. Two girls. Anita. Recuerdo cuántas vainas de me hablaron. Que no chiste y cuántas cosas más dijeron. Pero yo sé que en la disco la bailaste. Mírame, estoy comiendo el mundo entero. Así es mi vida. Es solo mía, tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida. Es solo mía, no importa lo que digas. En el fondo me tiene y por eso me invita. No sé cuánta tequila me tomé. Combiné con creepy y abusé. Aproveché que nadie me miraba. Y con un tipo y una tipa me besé. Me quieren

la temperatura bajó un poquito, ahora están 24.9, ¿no? Estaban 26. Sí, un gradito. Ahora bajó un poco. Está agradable la temperatura. Está lindo. ¿Para hacer otoño? Sí. Sí, un otoño más de verano. Digamos, sí, ¿no? Sí, primaveral. Así que, mientras que en Europa la primavera está fría, porque por ejemplo tarda en llegar, está tardando en llegar. Sí. Igual que acá el otoño está tardando en llegar. Sí, es como que el clima está raro. Sí. Y está raro, le estamos haciendo a la tierra cualquier desastre. Entonces, sí, hoy viste que salió que sacaron una foto al agujero negro, no sé qué. Ah, sí, algo vi, pero no tuve tiempo de profundizar en eso. No tenemos que ver de qué se trata. Bueno, vamos a remate de la información deportiva. Nos quedaba algo más, ¿no? Sí, sí, quedaba algo más porque teníamos que hablar de la sede de la Copa América, ¿no? Sí. Sí, primero vamos a repasar resultados de Copa Libertadores. Olimpia le ganó 2-1 a Godoy Cruz. Atlético Paranaense, no me sale Paranaense. Paranaense. Le ganó 1-0 al Tolima. Internacional de Porto Alegre le ganó 3-2 a Palestino y complicó a River. Si River mañana gana, no pasa nada, pero si River mañana no logra ganar de local, va a estar complicado para lo que sigue en la Copa Libertadores. Peñarol le ganó 1-0 a Liga de Quito y San Lorenzo le ganó 2-0 a Melgar. Un San Lorenzo que parece que gana solo en la Copa Libertadores. Sí, ¿no? Además, en Champions, el día de ayer, Liverpool le ganó 2-0 de local al Porto y el Tottenham de local le ganó 1-0 al equipo del Kun Agüero. En el día de hoy hay muchos partidos, ya dijimos Boca Wilstermann 21-30. Arsenal ahora le está ganando 2-0 a Atlanta por la Copa Argentina, por los 32avos de final. Y en un ratito, 19:15, juegan Cruzeiro Huracán, Sporting Cristal, Universidad de Concepción, Nacional Zamora, Cerro Porteño Atlético Mineiro, Palmeiras Junior, Universidad Católica de Libertad y 21:30 también juega Gremio y Rosario Central. Lo que dijimos hace un rato, el Barcelona con gol de Suárez le ganó 1-0 en Old Trafford al Manchester United y por el lado de Juventus con gol de Cristiano empató de visitante 1-1. Y ahora vamos a cerrar con alguna nota y le decimos bien lo de la Copa América. Muy bien. Vamos al último tema ahora, ¿no? Y enseguida cerramos con la info del deporte. Igual yo tengo algo divertido. Ah, bueno, vamos, sí, sí. Vamos a algo divertido. Tenemos, si quieren saber, acá somos poquitos. El significado de tu día de nacimiento. A ver, me van 10 del día, pero el día. Del día. Hay varios del 1 al 30. Claro, hay un montón. 31, claro. Claro, hasta el 31. Bueno, pasamos por los nuestros, entonces. Bueno, por eso. Va a haber Damián. Ah, cierto, porque ustedes, ahí vamos. Va a haber 30 y 31. Claro, sí, ustedes están juntitos. Pero el mes, no, ¿cómo es? No, este es solo el día, para saber. Ah, no importa el mes. No. Bueno, los nacidos un día 31. Inteligencia, creatividad y fuerza de voluntad son los dones más remarcados de los nacidos en los días 31. Su número simboliza la voluntad, la imaginación y la inteligencia. Suelen ser personas materialistas, pero al propio tiempo muy generosas. Tienen gran vitalidad, por lo que combaten con facilidad todo tipo de enfermedades, especialmente las de tipo nervioso y psicológico. Son muy corteses y bastante diplomáticos, lo que les da una cierta facilidad a la hora de realizar negocios o de llevar a cabo alguna actividad de tipo social. Equilibrados, de pensamiento creador, elegantes, valientes, corteses, comprensivos, comunicativos, enamorados de la belleza, emotivos. Son perfectos. E intuitivos. Se les conquista fácilmente con la adulación. En los momentos en que caen en un estado negativo por la mala utilización de sus cualidades, se tornan indecisos, discutidores, autoritarios, bueno, ahí está, dinámicos, egocéntricos, ambiciosos, insociables y sociables. Algo malo tenía que tener. Claro, viste, cuando el lado negativo sería. El lado negativo. ¿Qué más? ¿Quién más? 30. Vamos con el 30. Los nacidos un día 30 son brillantes, y creatividad son los dones o cualidades más marcadas de los nacidos en el día 30. Su número simboliza la imaginación y la inteligencia. Suelen ser personas encantadoras, equilibradas, de pensamiento creador, elegantes, corteses, comprensivas, alegres, flexibles, comunicativas, trabajadoras, enamorados de la belleza, emotivas e intuitivas. Suelen estar desapegados de las cosas materiales, por lo que se resignan fácilmente ante las pérdidas. Tienen bastante fuerza de voluntad e iniciativa. Tienen magnetismo personal. Son flexibles y brillantes. Amantes del arte y la belleza. Curiosos por conocer todo lo nuevo. Tienen una gran capacidad para llegar al alma humana. En los momentos en que caen en un estado negativo por la mala utilización de sus cualidades, pueden volverse, bueno, coquetos, frívolos, irresponsables, impacientes, superficiales, discutidores, vanidosos y en algunas ocasiones insociables y charlatanes. Bueno, ahí está. Es simpático, es simpático, es simpático. ¿Vos de qué día sos, Matías? 22. Vamos con el 22. Vamos a buscar a todos los nacidos en el día 22. Muy bien, ahí vamos. 22. Las personas nacidas en día 22 suelen ser inocentes e impulsivas. Su número simboliza la intuición y el microcosmos. Son muy razonables, seguras, intuitivas, responsables, amables, prudentes, discretas, pacientes, silenciosas, reservadas. Suelen tener una gran capacidad mediúnica. En los momentos en que caen en un estado negativo por la mala utilización de sus cualidades, suelen volverse inseguros, inconscientes, irresponsables, abandonados, inadaptables, de poca palabra, nerviosos y complicados. A la miércoles. Exacto. Ves que cada uno tiene su parte negativa. Cada uno tiene, todos tenemos parte positiva. Está la parte amorosa y la parte... Exacto. Negativa. Y bueno, para rematar, me busco yo, que tengo un número maestro como el 11. Y te digo que las personas nacidas en el día 11 suelen ser muy conquistadoras. Su número simboliza el equilibrio y la justicia. Destacan por su coraje y su energía interior. Son personas muy intrépidas, algo solitarias, espirituales, trabajadoras, tranquilas, inteligentes, protectoras, aparentemente duras, pero muy sociables, armónicas, serenas, capaces de alcanzar grandes metas en el terreno laboral. Tienen un gran sentido para saber distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, la claridad y la oscuridad. Saben conquistar y dominar a la perfección las pasiones. Son muy estables psicológicamente, se adaptan con mucha facilidad a los nuevos acontecimientos, buena iniciativa. Y en los momentos en que caen en estado negativo por la mala utilización de sus cualidades, suelen volverse excesivamente apasionados, impacientes, coléricos, insensibles, fanáticos, nerviosos, injustos, fantasiosos, extravagantes, miedosos, crueles y violentos, dados a crear discordias y pleitos y rencorosos. Claro, dentro de lo negativo hay cosas malas y buenas. Lógico, también. Tenemos lo malo, tenemos lo claro, bueno. Sí, así sí. Que nada, lo dejamos. Está interesante. La semana que viene les gusta, vamos con los otros. Sí, numeritos. Si querés podés pedir el tuyo también. Exactamente, así que está. La semana que viene los estamos completando. Está muy bueno. Bueno, ahora sí rematamos la info deportiva, ¿no? Sí, hablamos de la Copa América. La Conmebol oficializó la postulación de Colombia y Argentina para la Copa América 2020. Son de países que están no están muy cerca uno de sí, otro. Sí, es una de las rarezas. Generalmente se da entre países vecinos. Una cosa sería Chile, Argentina. Claro, sería Argentina y Chile que están Uruguay, tan cerca. Uruguay, Argentina. Hay 7.000 kilómetros de diferencia entre Argentina y Colombia. Lo cierto es que los primeros partidos se disputarán en los dos países, los grupos, y la final se dará en suelo argento. Por lo menos eso es... Todavía no está oficializado que Argentina y Colombia sean la sede, pero falta una aprobación. A la Conmebol. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió eso? A la Conmebol. O sea, la postulación la hizo Colombia y Argentina en conjunto y estaba Estados Unidos también para realizarla. Sin embargo, la Conmebol oficializó la postulación de Argentina, desechó la de Estados Unidos y faltaría una sola aprobación para que se dé, para que volvamos a tener una Copa América en Argentina. Recordemos, la última fue en 2011, que la ganó Uruguay en cancha de River. Cambiaría el modelo para el 2020, se dividiría en dos zonas, zona sur y zona norte. En la primera estarían Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, y una selección invitada, y en la zona sur, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y también un invitado. Sí, cada hexagonal clasificará cuatro equipos para la etapa final, integrada los partidos de cuarto de final, semifinal, y este nuevo formato implica la disputa de 38 partidos, 12 más que ahora el formato de ahora, que es cuatro grupos de cuatro equipos. Está bueno, a mí me gusta la explicación que diste. Es como se juega el mundial sudamericano sub-17, sudamericano sub-20, es muy parecido a eso. Nada más que después tiene cuartos de final, semifinal. Claro. Así que bueno, nada. Falta una aprobación para que... Y la Superliga también había una modificación, creo. La Superliga terminó, salió campeón Racing. Sí, sí. Merecidamente ahí el final tuvo un poquito de... algunos minutos de que capaz que no salía siempre, campeón. Siempre Racing sufriendo, pero bueno. Yo saludos a mi querido Defensa. Pero sí, que salió un buen papel. Sí, salió subcampeón. Sí, exactamente. Sí, sí. Se terminó dando primero Racing, segundo Defensa y terminó tercero Boca. Ahora se viene la Copa de la Liga. La Copa, claro. Sí. Exactamente. A partir del sexto para atrás se dieron los cruces. Uno de los cruces, creo, es, por ejemplo, San Lorenzo Huracán. 12 y 12 son. ¿Cómo 12 y 12? 12 y 12 equipos son. Se dio por la tabla. El que salió sexto juega con el último de la tabla. El séptimo con. Y así. Sucesivamente. Eliminación directa es partido y de vuelta. Así que se va a jugar este fin de semana el primer partido. El fin de que viene la vuelta. De esos clasificados se dan los otros encuentros, que los primeros seis, en este caso Racing y Defensa, como dijimos, Boca, River. No, y la digo, para Vélez. Para la próxima Superliga, ¿y cambios o sigue todo igual? No, por el momento sigue todo igual. Sigue todo igual. Sí, sí. Hay cuatro descensos para llegar a tener la menor cantidad de equipos. Bueno, listo, ese es el panorama del deporte, muy completo, por cierto, y como siempre, muy a tono con toda la información. Gracias, Matías. No, gracias a ustedes. Bueno, ya estamos en Frecuencia Fans. Estamos en Frecuencia Fans. Bueno. Bienvenidos a Frecuencia Fans. Lo que no dejas ir lo cargas, lo que cargas te pesa y lo que pesa te hunde. A tenerlo en cuenta. Una frase increíble. Bueno, nos vamos yendo, así que los dejamos con Frecuencia Fan, con la hora de tus ídolos, donde suenan todos. Así que ya empiezan a sonar todos los audios que quedaron acá en el audio, ¿no? En el WhatsApp, que es el 11 64 00 70 47. Así ya están que saliendo. Los dejamos en la compañía de Damián Espadea y nosotros nos estamos viendo la semana que viene. Gracias, TT. Nos estamos viendo. Gracias, Matías. Gracias a ustedes, nos vemos. Nos retiramos con la última del deporte que nos quedó fuera. Argentina sub-17 le ganó 2-0 a Chile y es puntera en la fase final. Buenísimo. Una buena. ¿El futsal también? Ah, el futsal, campeón. Campeón del mundo. Sí. Esa no la tenía. Sí. 3-2 a Brasil. Sí. Y campeón. Argentina, campeón de algo. Vamos. Siempre necesitamos un incentivo. Pero ahí está, ahí tenemos algo de que agarrarnos, hacer nos felices. Nos vemos el miércoles que viene, por supuesto, a las 5 de la tarde, como siempre en este clásico que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Hola Radio Vox, hola Nico, soy Natalia Gómez de Paraguay. Sede, Fan Club Mira Mis Ojos, Paraguay. Quisiera escuchar a Rafael Bueno con su tema Perdona.

Dejo un saludo para las locas por Vane, un saludo para ustedes. Y pido, si se puede, el tema de Vanessa Martín, La vez primera. Un abrazo. Chau, chau. Aloha, aloha, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mabel desde Buenos Aires, dejando mi pedido para Vanessa Martín con Inventas. Esperando a la Capi junto a las locas por Vane el 7 de junio en el Luna Park. Así que bueno, lo seguimos escuchando y esperando ese día ansiosos. Un beso gigante, hasta luego. Desconsolado en el epicentro de un ayer que despertó, el mejor recuerdo, mi mejor versión. Sigo conservando lo que me arrancó. Se fue el huracán y quedo yo. Sabe del alma nunca da por hecho. Quien se pone a salvo es porque se cayó. Fue su boca por mi libertad cuando el río me empezó a sonar. Los ojos, cuanto amor de desalojo, las palmeras se van a partir. Corre el viento limpiando las calles, se oye el eco mientras abren las tiendas en París. Tuve lo que nunca fue mentira, la pasión incontrolada de un invierno que está por venir. Feliz me fui aquella mañana, qué locura deletreada por mis ganas de sentir. La despedida me miró sin ataduras. No nos hizo falta comprender lo que pasó. En blanco y negro sus manos buscaban la fuerza con la que me despertaba, y en mi espalda su aliento se quedó. Cuanto amor de desalojo, las palmeras se van a partir. Corre viento limpiando las calles, se oye el eco mientras abren las tiendas en París. Tuve lo que nunca fue mentira, la pasión incontrolada de un invierno que está por venir. Feliz me fui aquella mañana, qué locura deletreada por mis ganas. Tanta vida me dejó en los ojos, cuanto amor de desalojo, las palmeras se van a partir. Corre el viento limpiando las calles, se oye el eco mientras abren las tiendas en París. Nunca fue mentira, la pasión incontrolada de un invierno que está por venir. Qué feliz me fui aquella

las palabras. Hola Nico, soy Alejandra del Club Solotudo de Carlos Rivera, y me gustaría escuchar el tema Sería Más Fácil de Carlos Rivera en esta tarde. Les mando un beso a ustedes y un beso a todas las chicas del Club Solotudo. Gracias. Hola Radio Box, ¿qué tal Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Quisiera escuchar algún tema de Carlos Rivera y dedicarlo a todo el Club Solotudo. Soy Marcela de Adrogué, les mando un beso a todos. Chao. Aloha Radio Box, soy Soledad de Merlo. Quiero pedir a Carlos Rivera para que no falte esta tarde en Radio Box. Mandar saludos al club de fans de Carlos Rivera en Argentina, Club Solo Tú. Y pedir el tema Me Muero o Regrésame a mi Corazón. Besotes, chau chau. Hola, me llamo Melina. Quiero pedir la canción de Axel, No Es No. Me encanta esa canción, se tiene que escuchar hasta los vientos. Un saludo a todos los fan clubes de Solo Ella. Sé que hay mil formas para decir sí. Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras, que serán miradas que revelan lo que quiero. Es vivir mi libertad para frenar, alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Sé que hay distintos modos de sentir. Sé que hay secretos que prefiero abrir al viento. Eso es vivir. Alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Aloha, hola Nico, buenas tardes, soy Ana de Congreso y en esta tarde de Frecuencia Fans quiero que suene en Box mi artista favorito, Carlos Rivera. Cualquier tema, todos los temas son hermosísimos y dedicárselo a ustedes y a todo el club de fans Solo Tú. Muchas gracias, bye bye.

¿Cómo te va, Nico? Frecuencia Fans, les mando un beso a toda la radio. Somos del fan club del Jocoteco, fan club de Ricardo Arjona. Quisiera escuchar a Ricardo Arjona, por supuesto, pero me gustaría escuchar ella, una canción más así que nos levante el ánimo a todos. Un hermoso día y con una hermosa y escuchar una hermosa canción vendría bárbaro. Bueno, un beso a todos y un saludo especial para las chicas, las Verde Flúor, que son todas partes del club de fans. Un beso grande. Hola Radio Box, soy Cintia de Tizengo y en Frecuencia Fan, quiero tener mi artista. Quiero pedir a Cristian Castro con Avenida Pedirte Perdón, queriendo y no. Les dejo un saludito a las chicas de Televisión Argentina, que están esperando, todas estamos esperando como un prontito el tema dúo con Maxi Pardo. Hola Nico, hola Frecuencia Fan, soy Meli de Florencio Varela y quiero pedir un tema de Cristian Castro, queriendo y no. Y un saludo a todas las chicas de Siempre Cristian de Argentina, que nos vemos este fin de semana, más preciso el sábado a las 15 horas, en el Barger de 9 de julio y Corrientes. Así que bueno, chicas, nos vemos ahí. Un beso. Hola, soy Alma y quiero pedir el tema de Luciano Pereira, Quédate Conmigo. Natalia de la Ferrer, quiero pedir el tema de Carlos Rivera, Sería Más Fácil, y dejar votos para todos sus temas. Quiero mandar también un beso a mi querido club Solo Tú y un beso también a toda la radio. Porque lo nuestro terminó, te da. Hola, soy Nati de Formosa y quiero dejar mi voto para el tema de Alejandro Sanz, No Tengo Nada. Muchas gracias. Hoy muy triste me quedo solo sin ti. Que seas muy feliz, deseo mi amor. Que nunca llores, que nunca sufras así. Escucha esta canción que escribí para ti. Te pude dar. Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño. Yo tuve la culpa de todo, lo supe, tu amor aquilatar. Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor. Esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error. Mira, sé que nunca tú querrás volver, yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amando a Dios, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error. Mira, sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amando a Dios, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor. Buenas noches, Nico, ¿qué tal? Soy Alicia de Ranela. Hoy en Frecuencia Fans quiero que suene mi artista favorita, Vanessa Martín. La canción es La Vez Primera. Gracias, muy amable. Para ti, mi amor, he